Auxiliar Fiscal Federal, Rodríguez Infante, 13º juicio de lesa humanidad en Mendoza. Este en particular, hay acusados que nunca habían enfrentado esta causa. Sí, efectivamente, de hecho la mayor parte de los acusados son acusados que por primera vez están en un juicio oral y público, 15 sobre los 28 son acusados en este sentido. Y bueno, como al inicio de cada juicio, siempre con muchas expectativas, satisfechos de que empiece un nuevo juicio por delitos de lesa humanidad en la provincia. Es el más grande en términos de cantidad de víctimas y cantidad de acusados que hemos tenido en esta materia en la jurisdicción. Estamos hablando de 28 acusados, más de 330 víctimas, 334. Es un juicio que incluso podría haber sido más grande. Cuando se hizo el pedido de imputación eran casi 50 los acusados, eran 48. No obstante, bueno, el transcurso de la causa, algunos fueron apartados, otros fallecieron, hubo un par de faltas de mérito, pero de todos modos sigue siendo un juicio con una envergadura muy importante y sobre todo sobre un espacio de fundamental trascendencia en el accionar represivo estatal como fue el D2, no solo en su faceta de centro clandestino de detención, sino también en cuanto a aparato, departamento de informaciones o de inteligencia de la Policía de Mendoza. Bueno, aparte, bueno, hay gente que incluso llega a estar, es la décima sentencia en algunos casos. ¿Cómo se encara, cómo se hace para poder fundamentar esta situación? Digo, porque siempre acusan, por lo menos a la fiscalía o a los espacios de memoria, de persecución, de violencia. Incluso ellos mismos están diciendo que esto es violento. Bueno, lo cierto, estas son cuestiones que a veces se escuchan por fuera de los debates. Hay que estar en un juicio para darse cuenta que no son más que afirmaciones voluntaristas. Las decenas de sentencias a lo largo y ancho del país, dictadas por tribunales orales, que por jueces y juezas independientes, demuestran que lo que se prueba en los juicios se prueba, y efectivamente eso se recoge en una condena. Lo que está por fuera de la prueba y las discusiones por fuera del debate no tienen mayor trascendencia para nosotros. Nos parece que justamente los juicios transmiten un sentido de verdad, que es el que tiene y el que queda instalado en la sociedad argentina, que tiene que ver con lo que ocurrió durante la acción represiva estatal, quiénes fueron los responsables y cuál fue el daño y el dolor que se causó a las víctimas. Bueno, y hoy es serían las acusaciones, nada más. No, en realidad hoy creo que va a ser una audiencia más formal, más burocrática, si se quiere, de algún modo, porque hay que identificar a los acusados, que son muchos, son 28 acusados, entonces no, difícilmente se avance más de eso. Nosotros íbamos a hacer una propuesta que tiene que ver justamente con abreviar los plazos del debate y con pedir que se omita la lectura íntegra de los requerimientos, son requerimientos muy extensos, y reemplazar eso por una exposición oral, pero eso no va a ocurrir hoy. La propuesta sí, pero la exposición oral que va a dar inicio al debate no va a ser hoy, seguramente. Lo último, en cuanto a lo técnico o lo jurídico, algo que quieras aclarar, sino agradecer. No, simplemente lo que decía antes, es un juicio muy importante. El D2 fue el centro neurálgico de la represión dentro de la policía provincial, y acá hay irresponsables del D2 que tienen que ver no solo con la responsabilidad de las decenas de víctimas que transitaron por ese centro clandestino de detención, sino también con la responsabilidad que el D2 tuvo como área, como departamento de información de la policía, en operativos, incluso de personas desaparecidas, aun cuando no sepamos si transitaron o no transitaron por esos centros clandestinos, pero que en los casos en los que tenemos acreditados que el D2 intervino en el secuestro y desaparición de estas personas. Muchas gracias. No, por favor, a ustedes.